Es decir, protección de la naturaleza radio. Naturaleza radio. Volve. Volve. Los medios de comunicación están hechos para lavarnos el cerebro. Nosotros tratamos de que esta humilde radio sirva para orientar a las personas, mientras nos orientamos nosotros mismos, claro, hacia una vida más luminosa y armónica. Esta es nuestra intención de corazón. Gracias por formar parte de nuestra audiencia. Recuerda que esta puerta, este portal, está abierto. Este portal. Lo siento, quiere una bolsa el niño. Pues recuerda que este portal está abierto a que colabores, a que colabores de corazón. No tengas miedo de, ay, yo qué diré por la radio, nada. Tú ábrete de corazón, envíanos un mensaje a través del Facebook, de nuestro correo, de audio, hablando de tu sentir hacia la madre naturaleza, de lo que, sin criticar lo que vemos. Ya lo que está mal ya lo vemos, pero no queremos que esta sintonía se convierta en una crítica. Queremos que sea una sintonía para construir un nuevo mundo que se está construyendo ya hace mucho tiempo, para que se acabe de materializar. Si acabas de llegar a esta sintonía, bienvenido, bienvenido. Nada, ya está. Gracias por estar ahí otra vez. Protección de la naturaleza. Rara. Hacia el centro Gracias a todos los artistas que colaboráis de una forma desinteresada en este programa de radio. Gracias de verdad, de corazón. Gran espíritu cuya voz escucho en los vientos y cuyo respiro le da vida a todo el mundo, escúchame. Soy el más pequeño y débil de tus hijos y necesito tu fuerza y sabiduría. Déjame caminar en la belleza y haz que mis ojos siempre contemplen la roja y púrpura puesta del sol que has creado. Haz que mis manos respeten las cosas que has hecho. Y agudiza mis oídos para escuchar tus palabras y tu voz. Déjame aprender las lecciones que has escondido bajo cada hoja y cada roca. Busco fortaleza, no para ser mejor que mi hermano. Hazme siempre estar listo para ir hacia ti, con manos limpias y mirada clara, para que cuando mi vida se marchite, como la puesta del sol apagándose, mi espíritu pueda ir a ti sin pudor. Oración al gran espíritu de Alondra Amarilla, jefe Lakota. Thank you. Protección de la naturaleza rara. Desde Cuba, naturaleza tropical. Los nativos Hopis del suroeste norteamericano creían que los primeros pobladores del mundo eran personas con forma de hormiga. Los poderes de estas no son más que la fuerza, la previsión y ahorro, la paciencia y perseverancia y la gran capacidad de trabajar en equipo. Su sabiduría incluye saber disfrutar la vida en comunidad, procurar el bien común antes que el propio, tener visión para planear el trabajo y constancia para completarlo, ahorrar y almacenar reservas para el futuro. Como animal del poder, la hormiga ayuda a las personas llamadas a llevar a cabo grandes empresas o que tienen que realizar tareas que parecen colosales para una sola persona y por lo tanto requieren las habilidades propias de este insecto: paciencia y perseverancia, prevención y ahorro, fuerza y trabajo en equipo. Temporalmente, las hormigas colaboran con las personas que necesitan dejar de mirarse el ombligo y empezar a mirar a las personas que les rodean. les ayuda a salir del egoísmo o ensimismamiento provocados por sus heridas emocionales y a ver que a su alrededor hay otros que necesitan de su amor, su compañía o sus servicios. Cuando ayudas a los menos favorecidos, olvidas tus propios problemas o te das cuenta de que no son tan graves, porque estos ya tienen solución. ¡Feliz año! Ventas masivas APP. Protección de la Naturaleza Radio recomienda una aplicación para publicar en grupos de Facebook. Ventas masivas. Gracias a Paul López de Tijuana, México, y su aplicación, podemos dedicarnos más a las tareas creativas. Porque de la pesada tarea de publicar en grupos de Facebook se encarga el robot virtual. Busca en Facebook la página Ventas Masivas APP.

dejar nunca mí. Naturaleza Radio. Creemos que la única forma de liberarnos de las ciudades cárceles es volver a la naturaleza. Para eso necesitamos unas tierras donde aprender a sobrevivir. Protección de la Naturaleza Radio. Hemos empezado a colaborar con tres proyectos humanitarios. Uno en Perú, se llama ADSC Perú, Asociación de Desarrollo Social, Cultural y Científico. En la página web podréis encontrar los links. Ahora os lo presento por encima a estas tres organizaciones con las que hemos contactado y que, con las que empezamos a colaborar. Iremos traduciendo las dos de la India. Ahora tenemos una en Perú, esta que hemos dicho, y HimalayanFarmProject.com. Esto en el norte de la India, al lado, casi al lado de Nepal, en el Himalaya. Un proyecto de granja, que es como una especie de granja escuela para aprender con la experiencia, ¿no? Y la ONG de Perú, perdón que voy para adelante para atrás, pero la ONG de Perú trabaja con escuelas, o sea, con niños y gente joven, y también con personas mayores. Estamos presentando todo esto porque tenemos la intención de crear como unos viajes solidarios, unas propuestas de viaje solidaria para la gente joven, bueno, es igual, para cualquiera que esté abierto a aprender, aprender dando a los demás. La tercera organización es Kenosis Foundation, que están en el centro sur, en Bangalore, en la India, en Karnataka. También trabajan, pues, para el empoderamiento de las mujeres y para los niños y las niñas de las zonas rurales. Con estos tres sitios hemos empezado a colaborar para que ellos mismos nos vayan mostrando sus necesidades, también dónde están, qué necesitan de los voluntarios que vayan allí. Para el que pueda estar interesado, pues que nos escriba ya a escoladelser@gmail.com. Os iremos informando en el podcast, en el blog, en las páginas de nuestras redes, de lo que vayamos pactando con ellos, bueno, lo que nos vayan ellos enviando, nosotros lo iremos traduciendo. Bueno, lo de Perú no. Lo de Perú tendremos que traducirlo al inglés, pero eso es un poco más difícil. Pero a partir de ahora, si escucháis cosas en inglés, es porque intentamos que el podcast esté fusionado inglés y español, para que así pues pueda llegar a muchas más personas. Para los ingleses os pido paciencia cuando no entendáis el español, y para los españoles hispanohablantes os pido paciencia cuando oigáis el inglés. Intentemos hacer de esta Babel algo entendible, siempre desde la paciencia. Porque si queremos hacer las cosas corriendo, nos va a salir mal. Venga, un poco más de música. Hasta ahora. Protección de la naturaleza radio. Shiva. Shivaya, Om Namah Shiva. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. escoladelser.wixsite.com/naturaleza-protección. Protección de la naturaleza rara. Naturaleza Radio. Cuatro águilas, cuatro águilas volaron de Aztlán. Cuatro águilas, cuatro águilas volaron de Aztlán. Hey, atá, vente, oh, hey. Agua, fuego, agua, fuego en Tenochtitlán. Agua, fuego, agua, fuego, agua, fuego en Tenochtitlán. Hey, atá, vente, oh, hey. Águila nopal, águila nopal, águila nopal en mi Tenochtitlán. Águila nopal, águila nopal. Veo a un hombre de 75 años que vive en una parcela de unas 5 hectáreas de diversos cultivos en el suroeste de Japón. Hace medio siglo, abandonó una prestigiosa carrera científica para dedicarse a la agricultura basada en tan solo un principio: amor. En este querido y pequeño lugar, sin prácticamente ningún tipo de recursos, la granja del Dr. Fukuoka, sin utilización de ningún tipo de producto químico, es una de las más productivas de todo el Japón, y quizá de todo el mundo. Hace 40 años, planté las primeras semillas. Al año siguiente, puse pájaros y animales, y Dios se ocupó de todo lo demás. Las hierbas y la maleza han sido los maestros que me han enseñado esta forma natural de plantar y cultivar. Cuanto más observas la naturaleza, más claro se ve lo que debemos y lo que no debemos hacer. La razón por la que yo he podido cultivar esta montaña sin fertilizantes o arados es porque esos árboles, esas frutas y esas plantas pueden crecer en cualquier sitio. Cuando Fukuoka empezó su tarea, el suelo de esta montaña estaba lleno de rocas. Pero a base de esparcir semillas de artemisa, guisantes, batata, hierba, rábano blanco y cebada, poco a poco la montaña se convirtió en un paraíso exuberante. Estas semillas y los dos tipos de semillas de varios tréboles serían suficientes en África y en Europa. Aquí en Japón deberíamos también cultivar la planta de la algarroba china, y con eso sería suficiente. Enviar esas semillas sería de mucha más utilidad que crear industrias para la fabricación de fertilizantes. Y en vez de utilizar los aviones para lanzar bombas, deberíamos utilizarlos para lanzar semillas. Cualquier científico de primera fila debería saber que la Tierra no va a durar mucho más de 50 años. Y solo tenemos una solución: sembrar semillas por toda la superficie de la Tierra. Esta es nuestra última oportunidad. Ayuden ahora, por favor. Tenéis un cerebro que os permite escuchar, entender, sentir. Esos sentidos se originan en el mismo lugar del cerebro en el que se origina el hambre. Y solo podréis satisfacer ese hambre en la misma proporción en la que seáis capaces de amar. Eso es cuanto la biosfera tiene que decir sobre todo este asunto. La vida se alimenta a sí misma, catapultando moléculas orgánicas desde la muerte a la reencarnación. El suelo es tan solo su medio y vuestro verdadero redentor. Deberíais pensar en eso. Protección de la naturaleza. Radio. We'll be right back.

Queridos gobernantes del planeta, somos los de los ojos llenos de luz. Somos las mujeres y los hombres que hemos despertado del tiempo del letargo, los que caminamos la senda del amor, de la conciencia, del respeto. Nos responsabilizamos de nuestra vida, de nuestra felicidad y salud. Educamos de manera diferente a nuestros hijos. Somos los que ya estamos cambiando el mundo. No solo con elecciones cada 4 años, sino con elecciones de vida a diario. La Tierra es nuestro hogar. Hemos vuelto a agradecerla, a protegerla, a cuidarla, a plantar semillas primigenias, a evitar el veneno, a respetar a los animales. No estamos en vuestra contra, estamos a favor del amor, la compasión, la libertad, la armonía. Sabemos que el dolor que vemos fuera nace de nuestro dolor interno, que la solución a los problemas es yo soy. Regamos con nuestra atención únicamente lo que queremos que crezca. Construimos la alternativa, la que preferimos vivir, y la apoyamos día a día. Avanzamos sanándonos a nosotros mismos y así sanando al mundo, de dentro hacia afuera. Así es nuestra revolución pacífica. El cambio ya es. Somos imparables. Somos la gran tribu de todas las culturas y razas y hablamos una sola lengua, el lenguaje del corazón. No subestiméis nuestra fuerza, que es la fuerza de las montañas, de los océanos, de la vida. No subestiméis nuestro espíritu innegociable, que es el espíritu del universo. Somos los de los ojos llenos de luz.

por mi camino me va alegrando un viejo tambor. Y voy danzando por mi camino, me va guiando un viejo tambor. Por las montañas veo que mi águila va, me va mostrando el camino, camino rojo del corazón. Por las montañas veo que mi águila va, me va mostrando el camino, camino rojo del corazón. Y voy cantando por mi camino, me va alegrando un viejo tambor. Y voy danzando por mi camino, me va guiando un viejo tambor. Thank you.

Cuando un número suficiente de nosotros entre en este flujo evolutivo, siempre dando energía al yo superior de todos con quienes nos encontramos, crearemos una cultura nueva en la que nuestro cuerpo evolucionará hacia niveles de energía y percepción aún más elevados. De este modo, participamos del largo viaje de la evolución, desde el Big Bang hasta el propósito final de la vida, energetizar nuestros cuerpos, generación tras generación, hasta que entremos en un cielo que todos podamos ver por fin. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Donde mi voz está vibrando, porque yo soy hijo del sol y tengo a mi madre querida. Porque yo soy hijo del sol y tengo a mi madre querida. La madre mía que me ha enseñado, la madre mía que me ha mandado. Yo soy hijo de ustedes y debo tener amor. Yo soy hijo de ustedes y debo tener amor. Y con amor todo es verdad, y con amor todo es certeza. Yo vivo en este mundo, soy dueño de la riqueza. Yo vivo en este mundo, soy dueño de la riqueza. Mi madre es la luna llena, ella es la estrella que me guía. Estando ella a mi lado, junto a mí está mi regalo. Estando ella a mi lado, junto a mí está mi regalo. Y la riqueza todos tienen, más es preciso comprender. No con la pretensión que todos quieren merecer. No con la pretensión que todos quieren merecer. Estando ya a mi lado, junto a mí está. quiso comprender, no con la pretensión que todos quieren merecer, no con la pretensión que todos quieren merecer. De la Naturaleza Radio. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor. Your time, you know this your time, time of revelations, you know this your time, you know this your time, the time of your creations, you know this your time, you know this your time, the time of revelations, you know this your time, you know this your time, the time of your creations, it's time of revelation. It's time of your creation. Shout your room, all the nations. I'm views on the own creation. Shout your ears, the Holy Father. Move everything in me. Give me sweet inspiration. Now also that is free. You make me free. You make me free. You make me free. Cause I am a free. Cause I am a free. You know this your time. You know this your time. Time of revelations. You know this your time. You know this your time. The time of your creations. You know this your time. You know this your time. The time of revelations. You know this your time. You know this your time. One more good inspiration everywhere. It's time of your creations. Change and rule all the nations. Cause this only upon creation. Shout your ears, the Holy Father. Move everything in me. Give me sweet inspiration. Now all souls let us free. Protección de la naturaleza.